El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Lía Sampay, cantautora catalana nacida en Barcelona en 1995. De pequeña se interesó por la música y las artes escénicas. De jovencita ya escribía sus propias canciones y empezó a cantarlas públicamente en el 2015, con 20 años. En junio del 2017, subió por primera vez a un escenario en el concurso de cantautores de Ferreries, en Tortosa, de donde es originaria su familia, y ganó el segundo premio. De ahí en adelante sigue su carrera con incontables reconocimientos a sus trabajos. De sus tres discos, hoy les ofrezco el último llamado Un Horizonte Frágil, tercer disco de la cantautora de Tierras del Ebro, tras los anteriores La Fada Ignorant del 2019 y Amagatles de Ilium del 2021. Todos estos trabajos fueron reconocidos con una sucesión de premios y reconocimientos en el mundo de la canción de autor en su tierra y alrededores. La apuesta de Lía está basada en una voz suave e intensa, acompañada inicialmente tan solo por la guitarra de Adrià Pagès, con la que arman la totalidad de su repertorio sin prejuicio de añadir algún otro instrumento complementario posteriormente, lo cual presenta el reto de marcar un estilo propio apoyado en muy pocos recursos, pero muy bien usados, pues ninguna de las composiciones de Lía, íntegramente cantadas en lengua catalana, deja indiferente al oyente. La melodía pasa a ser la protagonista, sostenida por unos arreglos sólidos y discretos que se ciñen a su función de enmarcar y resaltar a aquella. Sobre ella, la poesía retoma igualmente un primer plano que parecía relegado en otras músicas y que en el caso de Lía Sampay es el otro elemento esencial de su propuesta. Es un disco de muy fácil escucha, amable y aterciopelado, que nos invita a un paseo delicado y emotivo, sin alteraciones, sobre un camino empedrado de composiciones maduras y sencillas. Los músicos de este disco son Lía Sampay en voz, música, letra y producción, Adrià Pagès en guitarra, arreglo y producción, Gerard Morató en arreglos y piano, Carlo Fidel Taboada en arreglos, guitarra y producción, Arturo Gaya en voz, Mireia Vives en voz, Esther Trilla en violonchelo, Paloma Bertrán en violín, Tobal Frentero en bandurria, mandolina y guitarrón, Sergio Trenzano, arreglo, guitarra y guitarrón, Sergio Molina en percusión, Quique Pellicer en contrabajo, Josep Lanao en acordeón y Martín Osta en percusión. Escucharemos a Lía Sampay desde su disco Un Horizonte Frágil del 2024, su tema Los Secrets de los Árboles, o sea, El Secreto de los Árboles. Misteri decidit, futur inconegut, present a tot arreu, dubitatiu i mut. Estels del sol d'argent que em veuen l'inquietud, un gris que desconec, un nàcar dolç i cru. Mira les fulles del silenci verd, guarden l'espera del desig incert, de l'engranatge que es desperta, del remei del vent i del secret de tots los arbres que bufen silenci. Empremtes als cabells, oasis moribuns, deserts damunt la pell, que tu vens de molt lluny i jo estic molt a prop del so dels teus records, del cant dels teus anyurs. Mira les fulles del silenci verd, guarden l'espera del desig cert, de l'engranatge que es desperta, del remei del vent i del secret de tots los arbres que bufen. silenç. Que caiguen los malsons damunt la teua pols i bufes tant d'infern que es creme tot l'horror. S'encenen los camins i obrim los teus llençols, la flama dels confins de l'aire del teu cor. La flama dels confins de l'aire del teu cos. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Rodrigo Ciamarella, músico y cantor argentino, nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Vivió 10 años en Purmamarca, Jujuy, antes de establecerse en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde reside actualmente. Es cantautor y su música está arraigada en el folclore argentino, aunque busca no encasillarse en un solo género. Recorrió durante 2 años gran parte de Latinoamérica en bicicleta, aproximadamente 6.000 kilómetros, llevando su música e intercambiando culturalmente con diversas comunidades de Bolivia, Perú, Chile y Uruguay. Además, realizó varias giras por Europa con conciertos en España, Francia e Italia. Hoy les estoy presentando 33, su tercer álbum, un proyecto profundamente personal y espiritual, una travesía introspectiva que refleja la madurez y evolución de Rodrigo. Se trata de una narrativa musical que explora temas universales de la vida, el amor, la identidad y la búsqueda de sentido en un mundo en constante cambio. El número 33 ha sido una constante en estos últimos años para él, apareciendo en estos momentos cruciales y sirviendo como una guía y una señal de buen augurio. Este número cargado de simbolismo y misticismo representa para Rodrigo un camino de iluminación y conexión con lo trascendental. A través de este álbum busca compartir y llevar a sus oyentes a un viaje introspectivo y emocional. Este disco, a diferencia de los anteriores, fue grabado entre Los Ángeles y Argentina. Los músicos que acompañan a Rodrigo en este disco son Patricio Villarejo en cello, Román Lacruz en guitarra, Martín Campisi en batería, Milagros Blanco en acordeón, Richard Fernández en guitarra de nylon, Vanessa Roisman en vientos andinos, Leandro Roisman en charango y Ezequiel Castro en guitarra eléctrica, sintetizador y programaciones. Rodrigo Ciamarella está a cargo de las composiciones, guitarra y voz. Nuevamente un agradecimiento a mi querida amiga la enlazadora de mundos, Florencia Meluso, desde Buenos Aires, por este riquísimo trabajo lleno de talento y excelente armonía. Escucharemos a Rodrigo Ciamarella desde su disco 33 del 2024, su tema Andar, pero previo a esto, su palabra para los oyentes del podcast. Hola, soy Rodrigo Ciamarella, cantautor de Buenos Aires, Argentina, y quiero mandarles un abrazo muy grande al Canto y la Palabra y a todos sus oyentes y agradecer que están compartiendo este nuevo disco, este nuevo álbum llamado 33 y esta canción de adelanto llamada Andar, que tiene que ver con el norte de Argentina, un lugar que, en el que viví más de 10 años y que estoy muy agradecido. Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar. Y si quieren encontrarme en las redes sociales y seguir escuchando más música, lo pueden hacer con mi nombre, Rodrigo Ciamarella, con S-I-L-L. Y me pueden buscar en Instagram, Spotify, YouTube y otras redes más. Así que cualquier cosita, estamos ahí en contacto. Un abrazo grande y vamos arriba. Tanto andar por las mañanas, correr, correr siempre a ninguna parte. Estando distraído es que me pierdo. Tal vez ya sea hora de encontrarme. Hay tanto, tanto amor que te cautiva. Y hay tanto, tanto amor que te libera. Prefiero mucho más que a la primera salir de viaje en vuelo por la vida. Y andar y andar y andar por los rincones de algún pueblito del norte argentino, con la bandera de un planeta entero pintada por los que se sienten vivos. Ser que no podés con todo, y a veces no entender por qué es de día, que todo va cambiando de algún modo, y absurdo no fue hacer lo que sentías. Hay tanto, tanto amor que te cautiva, y hay tanto, tanto amor que te libera. Prefiero mucho más que a la primera salir de viaje en vuelo por la vida. Y andar y andar y andar por los rincones de algún pueblito del norte argentino, con la bandera de un planeta entero pintada por los que se sienten vivos. Argentino, con la bandera de un planeta entero pintada por los que se sienten vivos. Y andar y andar y andar por los rincones de algún pueblito del norte argentino, con la bandera de un planeta entero pintada por los que se sienten vivos. El canto y la palabra, edición especial.